Esta generación no solo es la que más fotografías ha tomado. Otro dato interesante es que somos la generación que más ha visto la hora. Nunca nadie ha visto la hora más que nosotros. La tenemos puesta por todos lados. Creo que la mayoría de los que estamos acá, levanten la mano todos los que andan un reloj. Y de los que tienen la mano arriba, levanten la mano los que también andan un teléfono, por lo menos. Anda la hora en el reloj, anda la hora en el teléfono, va a su casa y enciende el televisor, y como que si el televisor fuera un reloj, también le da la hora. Y va al microondas y pone el microondas y también tiene la hora ahí palpitándole todo el rato. He visto refrigeradores que tienen también la hora ahí puesta sobre ellos. Y se va y va a la computadora o va a cualquier otra cosa electrónica y en todas partes nos aparece la hora. Se va por las calles y ahora las pantallas que tenemos en diferentes puntos dan la hora. Y gracias a Dios hasta este día también están los candidatos hablando. Son las tal hora, ¿verdad? Los políticos ahí hablando también la hora. Escucha la radio, va en el carro y el carro también le da la hora. Por todos lados vemos la hora. De lo que no somos conscientes es que cada vez que está dando vuelta ese reloj, cada vez que pasa del 1 al 2 y luego al 3, está representando o está recordándonos de algo. Nuestra vida se está acortando. Cada segundo que pasa es un segundo menos que vamos a vivir. Entonces la gran pregunta o el mensaje que estoy tratando de compartirle en estos días es que si la vida es tan corta, nosotros tenemos que hacer que la vida cuente, que valga la pena cada día, que valga la pena las 24 horas que Dios me regaló en este domingo, que valga la pena los minutos que tengo para compartir con mis seres amados, que valga la pena el tiempo que tengo para vivir. Porque la vida se está acortando. Ahora, ya me salgo de esa parte del mensaje porque no quiero mandarlos tristes este día, ¿verdad? Tanto recordar que la vida se va acabando va a ponernos preocupados a todos. Sin embargo, la razón por la que creo que es tan importante tratar un tema como este es porque yo sé que todos los que estamos acá, o la mayoría de los que estamos acá, podemos saber qué significa vivir sin dinero. ¿Algunos de ustedes han pasado días sin dinero? Y sin dinero podemos vivir. Algunos quizás de los que están acá en algún momento de su vida se quedaron sin amistades. Quizás la gente les dio la espalda, algunos le traicionaron. Pero se dio cuenta que a pesar de esas cosas, usted puede seguir viviendo. Nosotros podemos vivir o no sin cosas materiales. Pero hay algo que cuando se acaba. Y eso es el tiempo. La semana pasada les leí algunos versículos que Job escribe en la Biblia. Esta mañana quiero comenzar leyéndole otro versículo de Job y que usted lo vea conmigo. Job capítulo 14 en el versículo 5. Job dice unas palabras tan especiales que, como les decía la semana pasada, yo creo que son palabras tan profundas que a alguien no se le ha ocurrido ponerlas en una tarjeta de felicitación de cumpleaños. Deberían de hacer tarjetas de felicitación de cumpleaños con estos versículos. Dice este versículo de Job 14: tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Y abajo podría decir feliz cumpleaños. Cada celebración podríamos regalar algo como eso, ¿verdad? Decirle a la persona, diciéndole al Señor, ¿verdad? Tú has determinado la duración de nuestras vidas. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Felicidades. Aprovecha tus días. Porque nuestra vida, dígale a la persona que está a su lado, pero en buena onda, porque probablemente se sienta incómodo, pero dígale, tus días están contados, dígale. Gracias a Dios, no sabemos y no se nos dice cuántos son, pero de que están contados. Job lo entendía muy bien. Y sabe que cuando leo el libro de Job, me doy cuenta y leo estas palabras tan profundas, porque Job estaba entendiendo que sus días estaban contados. Y me encanta ver eso, porque eso llevó a Job a decir, si mis días están contados, y le estoy pasando tan fregado porque perdió a toda su familia, porque se enfermó él. El hombre dice: yo no puedo desperdiciar mis días viviendo en amargura, viviendo lamentándome por lo que pasó, viviendo lamentándome por lo que tuve, porque mis días están contados. Entonces mejor aprovecho al máximo los pocos que me quedan, porque no tengo idea cuántos serán más. Job nos dice una gran verdad a todos nosotros. Dice el versículo que no se nos concederá ni un minuto más. Lo que tenemos es lo que tenemos. Entonces debo de hacer que cuente mi vida, que cuenten mis días, que cuente mi tiempo con mis hijos, que cuente mi tiempo con los seres que amo, que cuente mi tiempo para adorar a Dios, que mi vida, mientras Dios me presta vida acá, cuente para la eternidad. Hay otro versículo muy hermoso en el libro de Salmos, en el capítulo 90 de Salmo. El salmista dice estas palabras tan especiales, y es una oración tan hermosa que al final del servicio todos nosotros juntos vamos a hacer. Es una oración tan linda, y dice el versículo, capítulo 90, versículo 12 del Salmos. Dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Enséñanos a entender la brevedad de la vida. Es que mire, si usted y yo entendiéramos que nuestra vida es breve, nosotros estaríamos usando con más sabiduría el tiempo. Si nosotros entendiéramos que la vida es breve. Yo la otra semana voy a invitar a un amigo, a un hermano de la iglesia, a que nos comparta por unos cortos minutos una experiencia que él tuvo cercana a la muerte. Se enfermó, y cuando se enfermó, el diagnóstico que le dieron era que iba a morir. Y cuando usted escucha eso y se da cuenta que puede estar así de cerca de morir, las cosas cambian por completo. Las cosas se transforman, porque entonces le hace pensar que la vida puede ser breve. Y yo sé que todos nosotros, o sea, todos los que estamos acá, sabemos que un día nos vamos a morir. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero nosotros no pensamos en eso nunca. Es más, nunca. Usted sigue pensando que va, que tiene sus 10 años. Yo he oído gente como mi abuela, por ejemplo, que desde que tenía 50 viene diciéndome que el otro año me voy. Dice: el otro año me voy. Ya lleva como 99, 90 y tantos años. Y todos nosotros vivimos pensando que es cierto que nos vamos a morir, pero usted no sabe, no termina de entender que podría ser mañana. No termina de entender que podría ser de un solo golpe, que es tan fácil en estos días ser parte de los que se mueren a diario. Y no lo entendemos nosotros. Por eso esta oración es tan hermosa, porque el salmista le dice: Señor, enséñanos a entender la brevedad de la vida. Porque yo sé que si usted entendiera que le quedan días de vida, lo primero que usted haría sería estar día y noche metido con el Señor. Ahí sí que oraríamos todos los días: Señor, solo por si acaso yo quiero volver a orar, porque yo ya sé que me voy a morir. Entonces, como yo sé que hay un infierno, yo sé que hay un cielo, yo quiero garantizar y regarantizar. Yo te voy a recibir de nuevo, yo te invito a mi corazón otra vez, por si queda alguna duda, porque yo no quiero perderme. Nuestra vida sería tan diferente si entendiéramos que nuestros días son cortos, que nuestros días están contados. La semana pasada hablamos acerca de eso. Hablábamos acerca de cómo hacer que cuenten nuestros días. Esta mañana yo quiero darle un consejo muy importante de la Biblia acerca de cómo aprender a crecer en sabiduría en el tema del tiempo. Cómo aprender a aprovechar al máximo el tema del tiempo. Hay una manera muy sencilla de poderlo explicar. Se lo quiero ejemplificar con algo. A veces habla más un ejemplo que mil palabras, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están acá han hecho ejercicios alguna vez en su vida? ¿Han ido al gimnasio o algo por el estilo? Así se puede ejemplificar, ¿verdad? Puesto el brazo para que me noten. Cuando alguien va al gimnasio una vez, me recuerdo que alguna vez fui al gimnasio porque quería rebajar, Y entonces nos daban un regalo y nos daban de poder ir al gimnasio. Entonces fui al gimnasio. Y llegué el primer día y en esos tiempos tenía un poco más de aire que ahora. Entonces hacía ejercicio. Estaba haciendo un montón de ejercicios. Después de como media hora, 40 minutos de estar haciendo cosas, me sentí un poco cansado. Y me fui al espejo del gimnasio. Tenía unos grandes espejotes ahí para que la gente se dé mentiras, ¿verdad? Y me puse ahí y empecé a notar que la panza seguía igual. Que a pesar que había levantado un montón de cosas y estaba haciendo un montón de pesas, no tenía ningún gato aquí como los que pasan ahí un montón de tiempo. Y entonces me decepcionó un poco darme cuenta que no había pasado nada. El siguiente día me levanté molido, que no podía ni pararme de tanto dolor que tenía en el cuerpo de los ejercicios que habíamos hecho. Pero volví a ir el siguiente día. Y después de hacer otra vez ejercicios, me volví a ver en el espejo y me di cuenta que seguía exactamente igual. ¿Cuántos de ustedes saben que siempre es así cuando uno hace esas cosas? Usted puede hacer ejercicios hoy y no va a sentir ninguna diferencia. Lo único que va a sudar. Tiene que dedicar una pequeña parte de tiempo cada día y hacerlo constante para que después de un largo periodo usted comience a ver el efecto. No lo ve en el instante. Para usted comenzar a rebajar, usted de repente se siente un poquito pasado de libras y entonces dice, no, hoy sí voy a comer decentemente. Y entonces se traga una lechuga completa este día. Y la gente vive esperando que mañana que se va a tratar de meter en aquel pantalón, otra vez está luchando y cree que ya le va a entrar solo porque hoy comió una lechuga. No pasa así. Necesita hacer un ajuste, quizás por un pequeño corto tiempo, pero que sea constante por un largo periodo para comenzar a ver resultados. Así pasa con los ejercicios, así pasa con las dietas. Usted no porque haga ahora comenzó la dieta, mañana verá un resultado. Pero si usted lo hace hoy y lo hace mañana y lo hace pasado mañana y lo hace toda la semana y todo el mes, seguramente en el próximo mes comenzará a ver los resultados. Así es como funciona. Y no solo funciona así en las dietas y no solo funciona así en los ejercicios, funciona así en la vida. Usted y yo tenemos que aprender a ocupar pequeños espacios de tiempo por largos periodos para ver resultados maravillosos sobre nuestras vidas. Se lo voy a decir ahora ya en las palabras que quiero decirle. Usted tiene que comenzar a ocupar. Yo sé que ahora mismo no haría ninguna diferencia. Por ejemplo, si yo vengo esta mañana a la hora de comer y me siento junto con mis hijas a comer y con mi esposa y oramos ahí para comer, no vamos a ver ninguna diferencia. En la vida de las niñas no vamos a ver ninguna diferencia. Pero cuando hagamos eso todos los días, por todas las semanas, por todos los meses, llegará el día en que ellas estarán conscientes que antes de comer debemos darle gracias a Dios. No hace ninguna diferencia que los matrimonios que están acá comiencen a pasar más tiempo comunicándose entre ustedes. De hecho, será aburrido de repente. Si se propone hablar todas las noches, va a ser aburrido. Después ya no va a tener que hablar. Solo se van a ver. No tendrá ninguna diferencia en el momento, pero cuando pasen las semanas, cuando pasen los meses, cuando pasen los años, esa buena comunicación podrá tener un efecto especial. Les voy a dar otro ejemplo más, que yo sé que va a ser más fácil de entender. Cuando usted se propone ahorrar, ¿cuántos han tenido cuchitos en la casa para ahorrar? Meterles ahí monedas. A veces es ridículo pensar, ¿verdad? Ay Dios, y le metió una cora. Ay, ¿qué voy a hacer con una cora? O sea, ¿qué voy a hacer ahorrando? ¿Qué voy a hacer ahorrando $5, $1 a la semana? ¿De qué me va a servir? Pero en la medida en que aquello se hace un hábito constante y real, usted pone una cora al día o dos coras al día, y después cuando le mete $1 y cuando se viene a dar cuenta, ahorró. En el momento no se dio cuenta, en el momento no le afectó, en el momento hubiera dado igual hacerlo o no, pero después de un largo periodo de tiempo comienza a ver que los resultados siempre son maravillosos. Así es con nuestras vidas. este tiempo de acá de la iglesia. Quizás alguno, más de alguno de ustedes esta mañana le costó decidirse si venir o no. Quizás tuvo una pequeña lucha entre si venía o no. Quizás tuvo la lucha de quedarse dormido o hacer alguna otra cosa. Es que ir a la iglesia hoy es día de votación. Peligroso en la calle. Y esa decisión que ahora tomó, vino, se sentó. Pasó acá Raúl y les dijo, vamos a cantar. Y empezamos a cantar. Y después oramos por las ofrendas y dimos nuestras ofrendas. Y ahora estamos escuchando la palabra de Dios. Y esto probablemente no haga ninguna diferencia en su vida. Quizás la mayoría de nosotros salga de aquí esta mañana por el portón de allá afuera. Y cuando salga de aquí salga como si nada. O sea, ¿qué hizo? Fui allá a la iglesia el domingo en la mañana y ya. Pero cuando pasa un mes, dos meses, tres meses, un año y pasa un largo periodo de tiempo, usted se da cuenta que este tiempo delante del Señor siempre está trayendo un resultado productivo. Está trayendo fe a nuestra vida. Está haciéndonos fuertes espiritualmente. Está alimentando nuestro ser espiritual. Y estamos teniendo una mejor vida, una mejor caminar, una mejor relación con Dios. Nosotros, para hacer que cuente la vida, no tenemos que desperdiciar esos pequeños momentos. Ese pequeño momento que puede pasar en su casa con los suyos, no lo debe desperdiciar, aunque parezca que no le va a servir de nada, que es inútil, que de nada sirve. O sea, no hay nada productivo después de eso. Pero cuando eso se suma, entonces tiene grandes resultados. No sé si me doy a entender. Cuando se trata de Dios, esto es mucho más efectivo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 38, acompáñenme a ver acerca de un hombre muy especial. Isaías capítulo 38, en el versículo 1, vamos a ir leyendo toda la historia y luego les voy a hablar un poco acerca de esto. Isaías capítulo 38, en el versículo 1 en adelante, dice la Biblia: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Ezequías era el rey. Dice: y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Nunca era una palabra agradable, ¿verdad? Recibirla. Mejor no hubiera venido el profeta, vea, bien estaba. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te ¿qué? Que te acuerdes que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, era broma. Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días 15 años. Quiero que veamos esto juntos, porque esto es de lo que le estoy tratando de hablar esta mañana. Cuando Ezequías recibe la noticia de que va a morir, Ezequías piensa: ¿cómo se me va a acabar la vida? Y hace una oración al Señor y le dice: Señor, acuérdate de que he vivido rectamente. Acuérdate de que he vivido para ti. Una pregunta, le estaba diciendo: Señor, te prometo que a partir de ahora voy a empezar a vivir rectamente. ¿Eso estaba diciendo él? Diga conmigo, no. Él estaba diciendo: recuérdate que así he vivido. Hay un día en el que no pareciera tener sentido. Hay un día en el que no pareciera tener valor vivir rectamente. Es más, le voy a decir algo. Yo le aseguro que usted se porta mal, no pasa nada. Como cuando Adán y Eva, si comen del fruto ciertamente morirán. Y Eva lo pensó y lo pensó y lo pensó, pero dijo: me la como. Y mordió el fruto y no murió. Esa pequeña decisión de un momento pareciera no afectar, pero con la suma del tiempo, aquella equivocación más la otra equivocación más la otra equivocación trae un resultado muy negativo. Sabe que Ezequías se para y le dice: Señor, acuérdate que he vivido para ti, he hecho lo que tú has querido que haga. No ahorita, no es que voy a empezar a hacerlo, es que así he vivido antes. O sea, he hecho que cuente cada día de mi vida, porque cada oportunidad en que tuve la decisión de si hacer bien o no, cada oportunidad que tuve de si actuar de acuerdo a tu voluntad o no, yo me decidí por ti, Señor. Ahora acuérdate. Le hago una pregunta. Esa sería una oración que usted y yo podríamos levantar delante de Dios. Podríamos decirle: Señor, acuérdate de estos años de mi vida que te he entregado a ti. Señor, acuérdate de las decisiones que he tomado para contigo. Señor, acuérdate de cómo he cuidado yo a mi familia. Ahora tengo el derecho de pedirte esto a ti. ¿Sabe? Nosotros tenemos que aprender a comenzar a dedicarle más tiempo, más valor a aquellos cortos periodos de tiempo que van a hacer una diferencia. Yo les decía, cuando estábamos terminando de reunirnos en el hotel, una de las razones por las que yo más deseaba poder estar en nuestra casa, en una casa ya, en nuestro lugar, además de poder estar ya tranquilos y poder todos nosotros comenzar a servir y hacer tantas cosas, pero si algo tiene un inmenso valor, es que nuestros hijos tengan un ambiente para ellos. Porque yo puedo dar fe que ese pequeño tiempo que se invirtió en usted levantar a su hijo cada mañana, a sus hijos, y prepararlos cada mañana para traerlos a la iglesia, ahora mismo quizás no vea ningún efecto. Quizás lleguen a los 10 años, 15 años y no verá ningún efecto. Pero llegará el tiempo en que esos cortos tiempos que dedicó para eso darán un efecto muy especial en la vida de ellos. Tenemos que aprender a vivir más para esos pequeños cortos espacios de tiempo, a fin de que hagan un periodo, que traigan una bendición grande a nuestras vidas. Como Ezequías diciéndole: Señor, yo hice cada día lo bueno delante de ti. Hay otro aspecto más que debemos entender, y es que todo descuido, todo malgastar del tiempo en nosotros. Yo no sé si usted podría reconocer que en su vida ha malgastado a veces el tiempo. Yo lo pienso en mi vida y digo: he malgastado mucho tiempo de mi vida. He dejado de desperdiciar muchísimo tiempo de mi vida. Hay muchos años que hubiera podido sacarles provecho y hubiera podido alcanzar buenas cosas, pero he desperdiciado mucho tiempo. Y de eso vamos a hablar la otra semana, porque la Biblia dice: aprovechando bien el tiempo. Pero debemos entender que el tiempo perdido, el tiempo descuidado, tiene un efecto acumulativo en nuestras vidas. Mire, usted se puede pasar días enteros de su vida comiendo mal. Entonces, saben que hay malas comidas en la calle. Esas hamburguesas chucas son feas, esas cosas. Eso es malo. Pase tragando todos los días hamburguesas y mire cómo va a quedar. No, tampoco. Yo vi un reportaje de un hombre que lo estaban usando para un experimento. Y entonces el hombre se dedicó a comer comida chatarra por un mes completito. Desayuno, almuerzo y cena. El desayuno y todo era en el McDonald's, por cierto, porque era una campaña contra el McDonald's. Y en la mañanita llegaba y desayunaba los desayunos del McDonald's. Y en el almuerzo comía lo mismo. Y en la tarde, en la noche, cenaba eso por un mes. Cuando se va viendo el reportaje, a la semana, usted ve al hombre normal. O sea, lo ve como si nada. Él ya está tomando pequeñas malas decisiones en su vida, en el día a día. Pero después de una semana no hay ningún efecto. Pasa otra semana más. Y ahora el hombre subió un poco de peso. Y ahora el hombre está comenzando a deformarse un poco. Ya va agarrando cuerpo de hamburguesa poco a poco. Después de un mes, el hombre va con todos sus exámenes. Y todos sus exámenes, aparte de la obesidad que tiene, El hombre tiene sus exámenes de colesterol, de triglicéridos, de todas esas cosas, súper reventados. El hombre está súper mal y lo tienen que empezar a desintoxicar para sacarle todas esas cosas que se ha metido adentro. Porque toda mala decisión en nuestras vidas, con nuestro tiempo, en el momento no la vemos, pero a la larga tiene un efecto acumulativo. Le va sumando, le va sumando, le va sumando. Cuando usted es una persona que nunca duerme lo que debe dormir o lo necesario para dormir, la primer día no lo siente, la primera semana no lo siente, pero después comienza a hacerse notar, porque comienza a cansarle, el cuerpo le está pidiendo descanso, el cuerpo se enferma porque pide descanso, porque se va acumulando todo aquello. Todo el mal tiempo que ocupamos nosotros en nuestras casas, el mal tiempo que ocupamos para con nuestros hijos, o el mal tiempo que ocupamos como esposos, tal vez no lo vea la primera semana, ni lo vea el primer mes, pero todo aquello tiene un efecto acumulativo y le va a ir sumando, y le va a ir sumando, y le va a ir sumando. Todo aquel tiempo que no aprovechamos para estar con los seres que amamos, tal vez ahora no lo sienta, tal vez no haga ninguna diferencia hoy. No haga ninguna diferencia no haberlo escuchado toda la semana o todo un mes, pero a la larga aquel efecto acumulativo va a comenzar a pesar sobre la vida. Hay días en los que todo es lindo, hermanos. Hay días en los que nosotros solamente vemos, y les digo esto con mucho cariño, porque a veces solo vemos el día a día y entonces nos quejamos por cómo le estamos pasando hoy, pero no nos damos cuenta que a veces estamos cargando con un efecto acumulativo de mal tiempo invertido, de mal tiempo utilizado. La Biblia dice que cuando el hijo pródigo un día se le ocurrió salirse porque él quería ir a gozar de la vida, y dice la Biblia que fue donde su padre, le dijo: papá, dame la parte que me corresponde porque me voy. Y el papá le dijo: ¿y a dónde vas a ir? No te importa eso, es mi vida, así es que yo puedo ir donde me dé la gana, así que dame mi dinero. Y la Biblia dice que el papá fue, partió las cosas de acuerdo a como correspondía y le entregó a su hijo la parte que era de él. La Biblia dice estos versículos en el Evangelio de Lucas: pocos días después, dice, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Es que hay algún momento en nuestra vida en el que podemos hacer algún tipo de cosas. Hay algún momento en nuestra vida, quizás sean estos los años, en los que si usted decidiera caminar lejos del Señor, lo puede hacer. Y no se va a morir. Y no se le va a acabar la vida. Pero cada tiempo que desperdició de estar con el Señor tiene un efecto acumulativo después. Quizás sean estos los años en que usted puede vivir tan libre y tan independiente de su familia y de los seres que ama y que le aman. Pero llegará el tiempo en que se acumulará todo eso y comenzará a faltarle y comenzará a desear, pero ya será tarde. Para hacer que cuente nuestra vida, para actuar con sabiduría cada día de nuestra vida, debemos entender que nosotros tenemos que aprovechar cada momento de tiempo, porque a la larga se va acumulando. Y la mejor manera de aprovecharlo es viviendo para el Señor. Es viviendo de acuerdo al Señor nos manda a vivir. Usted sabe que Pablo, cuando está terminando sus días, al final casi de sus días, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, en el versículo 6, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, Pablo le escribe a Timoteo estas palabras y le dice: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Dice: se acerca el tiempo de mi muerte. En otras versiones dice: se acerca el tiempo de mi partida. Sin embargo, a pesar de que al leerlas ahorita le estaba yo poniendo un tono de melancolía y de tristeza, porque él está diciendo: se acerca el tiempo de mi partida, Pablo no se lo dice en ese contexto. Cuando usted lee todo el capítulo y lee todos esos versículos, se da cuenta que él está diciendo emocionado. En cuanto a mí, le dice, mi vida ya fue entregada como una ofrenda a Dios. El día de mi muerte se acerca. Bendito sea Dios por eso, dice Pablo. Pablo había declarado versículos atrás en la carta a los romanos, diciéndole: si es que si yo vivo, vivo para el Señor, y si yo muero, muero para el Señor. Así es que sea que viva o sea que muera, del Señor soy. Pablo decía: es que yo por Él vivo, por Él me muevo y por Él existo. No hay diferencia si estoy acá o no estoy acá. La diferencia en estos versículos la hace que el hombre está satisfecho al llegar al final de sus días, diciendo: si me toca morir ya, yo estoy satisfecho, porque he hecho todo y cuanto el Señor ha querido que haga. Quiero esta mañana llevarlo a usted a pensar por un momento. Como le decía el otro día, Dios no quiera, pero si a usted vinieran ahora y le dijeran que le quedan 15 días para vivir, ¿qué cambiaría? ¿Qué hábitos cambiaría? Si a usted le dijeran que tiene 15 días más de vida, ¿con qué plegaria se presentaría delante de Dios usted? Mire las personas que están a su lado, mírelas bien. Si le dijeran: en 15 días ya no las volverás a ver, ahora miren para adelante, ya no volvería a ver al pastor en 15 días. Pasar al siguiente. Si a alguien le quedan 15 días, dice Oscar que le vende un seguro de vida. Esta mañana solamente quiero que por un instante lo reflexione esto. La otra semana les voy a dar esto impreso para que haga un ejercicio usted solito. Pero si usted solo tuviera 15 días más para poder, si viene esta una noticia, me manda el Señor como profeta a decirle a usted: hermano, aliste sus cosas, hombre. Qué gusto fue que haya conocido la casa con nosotros. Dice el Señor que le quedan 15 días ya. ¿Qué ajustes tendría que hacer? Por ejemplo, en lo físico. Estoy poniendo estas cuatro áreas porque la Biblia dice en un versículo muy lindo que cuando Jesús crecía, dice, crecía en estatura, que tiene que ver con lo físico. Crecía en sabiduría, que tiene que ver con lo profesional, le llamé ahí. Crecía en gracia para con los hombres, que es la parte de las relaciones. Y crecía en gracia para con Dios. Yo sé que a todos los que estamos acá nos queda mucha vida por delante. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Les gusta esa terapia, ¿verdad? Eso gusta, ¿verdad? Ahí sí, oí los amén de nuevo. Con vida, con vida. Gusta eso. Yo le ruego a Dios que nos queden muchos años por vivir, porque juntos podamos ver levantada una nueva generación amando al Señor, sirviendo al Señor, siguiendo al Señor. Yo eso le ruego a Dios. Y por ver nuestras vidas consagradas y entregadas a Él por completo. Pero si eso es el futuro de nosotros, si ya sea que sean años muchísimos, o meses, o días, los que nos queden por delante, es tiempo de comenzar a hacer que cuente nuestra vida. Es tiempo de comenzar a hacer los ajustes que sean necesarios. Yo ayer en la noche me estaba comiendo una pupusita. Una así como de un metro de diámetro. Y cuando me estaba terminando de comerla, ya casi estaba por acabarme la pupusa, entonces mi esposa, tan cuidadosa de mí, me dijo: amor, dame ese pedacito que tú tenés y mejor comete la mitad que me queda a mí. Y yo, ¿cómo le iba a decir que no a ella? Usted sabe. ¿Cómo la ofendo de esa manera? Dámela, le dije. Y me la comí. Y después de eso estaba trabajando en la noche. Estaba preparando todo lo del mensaje. Cuando llegó un momento en que estaba escribiendo, dije, y estaba poniendo esto que les estoy ahora diciendo: si es que si me dijeran que solo tengo 15 días, yo les aseguro que comería bien. No me refiero a comería mucho, comería bien, porque si como mucho, la voy a pasar como anoche. Dios mío, si después de tragarme esa pupusa estaba sentado en mi silla y no podía, o sea, me sentaba y me daba vuelta y casi que me tenía que chinear primero la barriga para caminar bien. Llega Mía y me dice, papi, entonces la levanto a mí y solo la levanto y voy sintiendo el dolor de estómago porque estaba tan lleno. Y entonces estaba consciente y me voy y le digo a Pati, si hubiera hecho la prédica antes, me hubiera comido la mitad de la pupusa nada más. Porque si me queda poco tiempo, yo necesito estar saludable. O sea, tampoco implica de que ya no voy a comer, ¿verdad? Pero eso implica que debo de cuidarme. Yo no sé si me queda mucho o poco tiempo, pero para que mi vida cuente, necesito mi cuerpo saludable. Entonces necesito cuidar lo que como. Entonces necesito cuidar el tiempo que descanso. Entonces necesito cuidar el estar listo ante la enfermedad y no dar largas a la enfermedad. Porque si quiero que mi vida cuente, para eso necesito este cuerpo. Y a veces nosotros usamos nuestros cuerpos como si nos quedan 1000 años para vivir. Y a su cuerpo no le queda mucho tiempo. Aproveche al máximo. Quiere que su vida cuente, cuide su cuerpo. La Biblia dice que es templo del Espíritu Santo su templo, su cuerpo. Cuide lo que hace. No lo exponga a lo innecesario. Descanse. Cuide el cuerpo de su vida y cuide el cuerpo de su familia. Ahora, ¿qué ajustes haríamos, por ejemplo, en el área, en lo profesional, si nos quedara poco tiempo de vida? Cada vez que pienso en esto, ¿qué más voy a pensar que en los jóvenes nuestros? Es increíble. La otra semana les voy a enseñar una dinámica muy hermosa, para ver cómo el tiempo se nos diluye. Pero si yo le aseguro de que aquí, entre todos los que estamos acá, habrán un montón. Sé porque ya me lo han dicho algunos, que pasa tan ocupado, que pasó tan ocupada, que no le quedó tiempo de nada. Y si sacáramos un examen de qué es lo que hacemos en nuestra vida, en el día a día, se daría cuenta que el 60% del tiempo lo perdemos. Lo gastamos en cosas innecesarias. Y nunca nos quedó tiempo para estudiar. Y nunca nos quedó tiempo para prepararnos. Si los jóvenes de hoy ocuparan el mismo tiempo que usan para el Facebook, para agarrar un cuaderno, para hacer alguna cosa productiva, serían genios. Si nuestros jóvenes de hoy ocuparan el tiempo para desarrollarse y para crecer, y no solo me refiero a los jóvenes que están estudiando, me refiero a todos los que estamos acá y que tenemos alguna oportunidad de hacer cosas productivas todavía. Si no nos acomodáramos a la vida, si aprovecháramos el tiempo, si es por trabajar y usted trabaja, pues en su trabajo, en estudiar, en sobresalir en el lugar donde está. Luego el siguiente campo es hacer en las relaciones. La primera relación más importante es la que tiene que ver con nuestras familias. Si usted supiera que le quedaran solo 15 días para vivir, yo estoy seguro que usted debería de pasar más tiempo con los seres que ama. Usted debería de pasar dándole todas las guías y las coordenadas de vida a sus hijos. Usted debería de pasar instruyendo a sus hijos en el camino del Señor. Miren, mis hermanos, a veces parece inútil un tiempo en el que usted se pone con su familia para orar. Porque es de esos pequeños cortos tiempos que pareciera que no hacen ninguna diferencia ya. Pero a la larga, qué gran diferencia hace. Si usted tuviera pocos días para vivir, usted debería de comenzar a preocuparse porque su familia estuviera más tiempo con usted, que se sintieran amados por usted. por amarles usted a ellos, por recibir el amor de ellos. Dentro de lo relacional, usted también debería de aprender a relacionarse con las personas, a convivir en paz con la gente, a dejar de vivir con amarguras y rencores para con la gente. Goce de las personas alrededor suyo, ríase, alégrese, celebre la vida que Dios le da, disfrute de la vida que Dios le da. Vaya a su casa y alégrese de la casa que Dios le ha dado hoy. Alégrese en el hogar que usted tiene este día. Dé gracias a Dios porque aún y con las luchas, aún y con las dificultades, aún con el tormento que Dios le ha dado en su casa de familia, créame que es un regalo de Dios. Aunque a veces pareciera que sigue empaquetado, ¿eh? Todavía no sale el verdadero regalo. Pero es un regalo de Dios. Goce con sus amigos, celebre con sus amigos. Tenga amigos. Dios no nos creó para aislarnos. Goce con la gente que disfruta, goce con la gente que ama. Y la última cosa, la más importante: si solo le quedaran 15 días de vida, ¿cómo se relacionaría usted con Dios? Yo estoy seguro que el otro domingo aquí estuviera otra vez para despedirse de todos. Saben, nosotros tenemos un sueño. Nosotros tenemos el sueño de crear una comunidad. Una comunidad que nos convierta en hermanos realmente, en amigos a todos nosotros. Que aprendamos a amarnos entre nosotros. Pero que juntos todos podamos ayudarnos para todos amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso es todo lo que anhelamos. El deseo de nuestra iglesia es que cada uno de los que aquí estamos pueda ser conducido hacia una mejor relación con Cristo, a amar a Dios por sobre todas las cosas, porque al final ese es el todo del hombre. Decía Salomón: yo tuve de todo, probé de todo, gocé de todo, fui a todos los lugares que quería ir, hice todo lo que quería hacer, pero al final terminé entendiendo que todo eso era vanidad, dice, y entendí que lo único que vale en la vida es temer a Dios y amar a Dios. De eso se trata todo. Yo le ruego a Dios que la vida de ninguno de nosotros acabe pronto. Pero más le ruego a Dios que en vez de vivir todos los días viendo qué hora es, todos los días vivamos pensando qué voy a hacer de productivo en esta hora que tengo. Más importante que saber la hora es saber qué voy a hacer en esta hora, a fin de que cuente, a fin de que mi familia esté bien, a fin de que mi iglesia esté bien, a fin de que mi relación con Dios esté bien, a fin de crecer cada día que Dios me permite vivir. ¿Sabe? Hay algo más, y con esto termino. Hay algo que hacía que Pablo pudiera decir estas palabras del versículo anterior. Una vez más leamos 2 de Timoteo 4. Hay algo más que podía hacer que Pablo dijera: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Solo hay una manera de estar tranquilos ante sabiendo que la muerte va a venir a nosotros, y es teniendo la seguridad que tenía Pablo, la seguridad eterna que Pablo tenía. Y esa seguridad eterna no hay manera de tenerla sino es cuando Cristo reina en nuestros corazones, cuando Cristo es el Señor de nuestros corazones. Ahora la pregunta es: ¿tiene usted la seguridad eterna de que el día en que muera usted estará delante del Señor? Yo cuando pienso en el día de morir me emociona ese instante. Digo, ¿qué momento más hermoso será cerrar los ojos acá de la manera en que sea y al momento de abrirlos estar ahí delante de Él y darnos cuenta que no fue en vano? Darnos cuenta que, bendito Dios, el tiempo que Dios nos dio de vida sirvió para la eternidad. Que el tiempo que Dios me dio para vivir acá lo pude utilizar para adorarle a Él y comenzar a practicar la alabanza, porque allá voy a pasar adorándole todo el tiempo. Qué importante es ocupar nuestra vida acá con propósitos en la eternidad. Pablo por eso podía decir con tanta libertad: yo estoy contento porque el tiempo de mi partida está cerca. porque yo sé la seguridad que tengo y que me espera en el otro lado. Yo quisiera invitarle a todos esta mañana que podamos orar y que ahí usted en su lugar pueda esta mañana clamar a Dios y dar gracias a Dios por la vida que nos ha dado. Señor, esta mañana yo te doy gracias porque sé que a todos los que estamos acá gozamos y celebramos una vida que tú nos has regalado. Tú has querido que hasta hoy nosotros estemos con bien, con vida, y te damos gracias por eso. Podrían haber sido muchas las maneras como nosotros podríamos haber acabado con nuestras vidas, pero tú nos las has regalado, Señor, y te damos gracias por esto. Perdónanos, Señor, por mal utilizar nuestra vida, por usar nuestra vida para vivirnos quejando, por usar nuestra vida para vivirnos lamentando, por usar nuestra vida para vivir renegando de las cosas. Perdónanos, Señor, por esto. Perdónanos, mi Dios, por desperdiciar días de nuestras vidas. Pero hoy te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos guíes, que tu Espíritu nos guíe a poder utilizar nuestra vida para bien, a poder utilizar nuestra vida para ti, Señor, por sobre todas las cosas, a utilizar nuestra vida de una manera, Señor, que traiga bendición, que traiga gozo a cada uno de nosotros. Yo quiero invitarle a que todos me acompañen juntos a repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por la vida que nos das. Gracias por la familia que nos das. Gracias por la iglesia que nos das. Perdónanos, Señor, por mal utilizar nuestra vida. Pero hoy te pedimos que nos enseñes a contar que nuestros días son cortos y aprovecharlos al máximo, Señor. Gracias por la vida que nos das. Diga conmigo, Señor, yo te pido que al momento de morir podamos estar contigo. Queremos que tú seas el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Ayúdanos a